Mientras espero y espero el regreso de mi amor. Mientras espero y espero el regreso de mi amor. Río Colorado, río, río de mi amor. Río Colorado, río, se fue mi dolor. Río Colorado, río, río de mi amor. Río Colorado, río, se fue mi dolor. Río Colorado, río, río de mi amor. Río Colorado, río, se fue mi dolor.